Memoria de cine argentino. Ahora vamos a recordar una película que se tituló Escuela de Campeones. Escuela de Campeones es una película argentina de carácter histórico deportivo del año 1950, filmada en blanco y negro y de 95 minutos de duración, producida por A. García Smith y dirigida por Ralph Papier, sobre un guion de Homero Manzi y Carlos Alberto Orlando, basado en una recopilación histórica de Ernesto Escobar Babio. La fotografía fue tarea de Pablo Tabernero, siendo su camarógrafo Juan Carlos Landini, estando el montaje a cargo de José Cañizares, siendo responsable de la escenografía Abel López Chas, mientras que la música fue compuesta por Juan Heller. Fueron sus protagonistas Jorge Rigaud como Alejandro Watson Houghton y Silvana Roth como Margaret Burge, acompañados por Pedro Quartucci, Enrique Chaico, Carlos Enríquez, Héctor Coire, Pablo Cumo y Pablo Cumo hijo, Eduardo Ferraro, Francisco Ferraro, Hugo Mujica, Pepito Petray, Jorge Villoldo, Marcos Zucker, Oscar Villa, Manuel Halcón, Vicente Forastieri, Rita Montero, Serafín Paoli y Mac Citelli, entre otros. Y además, la especial participación de Enrique Muiño como Domingo Faustino Sarmiento. Es la reconstrucción de la historia del English High School, colegio secundario de Buenos Aires, y del legendario Club Alumni, integrado por sus alumnos, que dominó el fútbol argentino en la primera década del siglo XX, y de su presidente, el escocés Alejandro Watson Houghton, primer presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, considerado como el padre del fútbol en la República Argentina. Al inicio, tras el título, un escrito dice: Alumni, el viejo y glorioso Alumni, nació en el Colegio de Buenos Aires, English High School. Su enseña roja y blanca fue el símbolo del juego limpio y del coraje leal. Esta película evocadora quiere ser un homenaje a su memoria y un recuerdo para aquellos muchachos argentinos que se hicieron campeones bajo la tutela del inolvidable maestro que fuera su fundador. Y aparece una fotografía de Alejandro Watson Houghton, que resulta ser una diapositiva proyectada, a la que sigue otra, y alguien dice: ¿se acuerdan, muchachos? Fue allá por el año 1885. Se encienden las luces y se ve un antiguo proyector, y son exalumnos setentones que rememoran el pasado, y uno de ellos se ha quedado dormido, y riéndose los demás lo despiertan. Y uno le dice: ¿cómo es posible que se haya quedado dormido el arquero de Alumni? A lo que responde, es que Alumni nunca necesitó arquero. Vamos, eso ya lo dijiste hace más de 40 años. Luego, descorchan una botella de champán que vuelcan dentro de un trofeo que es una gran copa. Y se ve el cuadro de Alejandro Watson Houghton. Y uno de ellos dice, él fue el padre de nuestro fútbol. La historia está enfocada en la vida real del escocés Alejandro Watson Houghton. Y la película muestra las vicisitudes de este docente desde su arribo a la ciudad de Buenos Aires en su intento por enseñar en el elitista y conservador colegio English High School de Buenos Aires a través de renovados y modernos métodos pedagógicos. El relato pasa a Escocia en el año 1881, mostrando un partido de fútbol, y luego en los vestuarios le cantan a Watson Houghton, porque es un gran compañero, porque es un gran compañero, con motivo de su viaje a la Argentina, y le hacen arrodillar para investirle como caballero deportivo. Así llega Houghton a Buenos Aires en compañía de Margaret Burge para enseñar en el Colegio San Andrés. Houghton les enseña a los chicos a jugar al fútbol. Y cuando el sacerdote del colegio está dando su sermón en la iglesia, una pelota rompe el vidrio y todos miran asombrados cómo dicho objeto se desliza por el piso entre los bancos, y la recoge Watson Houghton y se la lleva sin decir una sola palabra. Los chicos jugando fútbol provocan sorpresa en la gente y con ello hacen correr al carro de un aguatero, y un pelotazo da en la cabeza de una mulata, que grita asombrada, por lo que interviene un policía, preguntando qué hacen. Están jugando fútbol, dice Houghton, y el policía, que no entiende de qué se trata, se lo lleva detenido con pelota y todo. Por problemas con las autoridades del Colegio San Andrés, Watson Houghton renuncia y le pide a Margaret Burge que le acompañe, con la intención de fundar un nuevo colegio cuyo nombre escribe en el pizarrón. Se casan y fundan el English High School de Buenos Aires, que debe superar problemas al comienzo, por el accidente durante un partido de fútbol que sufre uno de los muchachos, pero se engrandece y se funda el Club Alumni. Como síntesis de lo que se analiza, puede citarse el diálogo, históricamente ficticio, que aparece en la película entre Alejandro Watson Houghton y Domingo Faustino Sarmiento, quien fuera presidente de la República y el principal referente de la escolarización en la Argentina, a quien Watson Houghton le comenta implementar la enseñanza deportiva en los colegios y le solicita al entonces superintendente Sarmiento que avale su postura. Sarmiento le dice, vengo fundando escuelas desde los 16 años, y cada escuela que se abre es una cárcel que se cierra. Houghton le comenta enseñar a jugar fútbol, y Sarmiento le pregunta, ¿es eso que se juega con los pies y una pelota? Y con la cabeza, responde Houghton, y Sarmiento acepta. Y le dice al finalizar la reunión, un consejo, mister, enseñe, a patadas, a trompadas, a empujones, pero enseñe. Escuela de Campeones se basa en el histórico hecho de las dificultades por la que atravesaron quienes quisieron incorporar los deportes como contenidos pedagógicos, así como una particular mirada de lo ocurrido con los sentidos de la escolarización en la Argentina desde el fin del siglo XIX. La ficción se centra en sus continuos intentos de que se practique fútbol como parte del sistema de enseñanza, siendo el inicio de este deporte en la historia argentina, lo cual es relevante no sólo por la importancia que tiene esta práctica en la identidad nacional, sino también por el momento político cuando se estrenó la película en pleno gobierno de Juan Domingo Perón, sintetizando las retóricas peronistas sobre la importancia de los deportes para la nueva Argentina. Alumni conquistó los torneos de los años 1907, 1908, 1909, 1910 y 1911. Houghton vuelca dentro de la copa una botella de champán al ganarse el torneo del año 1911 y dice: haremos esto todos los años en esta fecha, y bebe. Y al descender la copa se ve a uno de los veteranos del comienzo cumpliendo con ello, y sobre la pantalla en la que se proyectaban las diapositivas se ve el equipo de alumni y sale la palabra fin. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina consideró a Escuela de Campeones como la mejor película, concediéndole el premio Cóndor de Plata en 1951, y le otorgó a Abel López Chas el premio Cóndor Académico a la mejor escenografía del año 1950. Escuela de Campeones fue filmada en los estudios San Miguel, en el High School Buenos Aires, en la Iglesia Escocesa San Andrés, en el Club Gimnasia y Esgrima y en el Hurlingham Club, siendo estrenada el 19 de diciembre de 1950 en el cine Broadway de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta muy buena película del año 1950 que se tituló Escuela de Campeones.